Esta chain me luce fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro de la disco. 6M vacilando de ilegal. Pagamos por la prenda, no por los delitos. Esta chain me luce fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro de la disco. 6M vacilando de ilegal. Pagamos por la prenda, no por los delitos. Fabrica el rey, sigo jodiendo a tu vez. Quiero blanco el look, tu puta tira el sustain, yes. Disparo siempre a tu face, ellos no me pueden ver. Quieren bajar mi nivel. Yeah, yeah. Esta chain me luce fresca pa' brillar, pa' brillar. Yeah, yeah. Esa chica no me para de mirar. Disparo si quiero, pero no te conviene. La mierda brutal la llevo en el ADN. Te vas a asustar cuando te disparen, nene. Mi cara revela que ya no hay quien lo frene. Van dos chain que parten. Llega el plan B. Yo ya no puedo continuar. Tampoco puedo confiar. Mi demonio está dispuesto. Se siguen dobleces, pese a quien le pese. Y al que no le guste es porque de esto carece. Yo me busco hace tiempo, ustedes hace dos meses. Yo no quiero cortar a nadie, pero se me ofrece. Lo mío no miente ni nunca mentiría. Yo estaba en el party mientras tu negro dormía. Yo tengo 16 y ya viví toda una vida. Así que no hay que confiarse solo porque te sonríe. Desde Chile me escuchan y respetan. Por con Pablito le trajimos la receta. Tu negro vacila con su cadena feca. Yo ando con la shishi quemando buena manteca. Ando con el Dani Riva, pasando pa' arriba. Todos los trapper hablan pero son pura mentira. Digan lo que digan, estamos por encima de tu cima. Los menores más mayores de tu puta liga. Y esta chain me luce fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro de la disco. 6M vacilando de ilegal. Pagamos por la prenda, no por los delitos. Fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro del disco. 6M vacilando de ilegal. Pagamos por la prenda, no por los delitos. Nosotros andamos en delito, hey. De la calle no me quito. En manada siempre ando con el equipo. Te quemamos y no con la de mí. Somos traperos, no conocen el mundo entero, hey. Mandolero controlando mero mero. Me despierto y prendo el mañana. Si no es gelato, GG4, yo no la quiero. Le apago las luces si yo quiero. Home fire, huyo, llámelo bombero. Lucho prende que se armó el matadero. Este dinero, solo millones yo quiero. Yo soy los luchitos, yo somos los menorcitos. Entramos a la disco con Jordan fumando pito. Tengo unos menorcitos que cometen los delitos. Mientras yo la tarima escuchando la voz y grito. Dicen que me aman, muchos giles que lo maman. Muchos giles que te aclaman, pero puro que te escalan. Sustituto sin escala, en el puto y otro día en el airport haciendo escala. Este oro en mi cuello me hace brillar. Nosotros no buscamos, ya te vamos a pillar. Esta personalidad me hace brillar. Mientras yo siga vivo, siempre lo voy a humillar. Pero soy, hey, tengo 18, me comió más de 108. Quiero dinero, tengo más hambre que el chavo el 8. Hey, y se lo lucho, tenemos los cartuchos y la escopeta. Pa' cualquier lógica no nos respeta. Esperate Jesucristo pa' brillar. Si se apagan las luces, si me agarran cruzado no se me crucen. Queden separados donde los puse, están regalados pero aunque no me abuse. No estoy criticando ni pidiendo que lo hagan así. No soy crudo, soy sincero, no me sale mentir. La mentira es mala y las cosas malas tienen su fin. Mi corazón se volvió antibala de tantos vacíos. Mercancía por Argentina y por Chile. Estamos viviendo una película de cine. Somos los que dan sin importar lo que reciben. Todos están en guerra y yo quemando misiles. Pa' que se sientan dolidos. 6M vacilando mientras vos estás dormido. Mi chica con amigas, en realidad está conmigo. Y al final de la noche como un caballero olvido. Y esta chain me luce fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro de la disco. 6M vacilando de ilegal. Pagamos por la prenda, no por los delitos. Esta chain me luce fresca pa' brillar. Y soy el único menor dentro de la disco. 4:20 ya parejo de Taiwán. Sigo con los FM, tesoro platino. Brillando en tu phaser, todo cristalino. Bajando tus players, solo en el camino. Estoy bajando placer, placer. Por favor, bendecilo. Baby, tesoro platino. Brillando en tu phaser, todo cristalino. Bajando tus players, solo en el camino. Estoy bajando placer, placer. Por favor, bendecilo. La cadena no me la compró mamá. Y soy el único real dentro del ático. miran si estoy